Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al episodio número 24 de N Pride en Pasión Rojiblanca. Estamos contentos, con tenis, como diría cierto ranchero favorito mío. Mi nombre es Gerardo Taker. Vamos a hablar durante los próximos minutos de lo acontecido en el arranque del Clausura 2020 para nuestro equipo, obviamente los Rayos del Necaxa, de vaya, los últimos refuerzos que llegaron y todo lo que conlleva el arranque de torneo de nuestro equipo en la jornada 2 del Clausura 2020. Y dije, vamos a hablar porque junto a mí está, bueno, a 527 kilómetros de distancia está mi ranchero favorito, Don Murdoch Tinajero Eras, compadre, ¿cómo estás? Felipe, sí, con tenis, como bien dices, bien, me citas. Pues, ¿qué más? Es un domingazo el que vivimos ahora con Necaxa, luego con los 49, que ya después hablamos de eso. Ya, pero no corrientes este programa, compadre. Pero muy feliz, o sea, muy feliz. Porque, además, porque pues el debut de ya ver fútbol y con ese tipo de emociones, que por eso, eso es lo que nos, ese tipo de partidos es el que nos recuerda por qué vemos fútbol, mano. Porque sí estuvo muy emocionante, altibajos emocionales, por un momento pierde esperanza y después ya no, y una cosa muy tremenda. Entonces, pues feliz ahora, por este aquí inicio. Se los anticipamos, ¿eh? Quien diga que nosotros teníamos dudas, no. Perdón, pero no. Es más, yo te pronostiqué el 3-2 a favor, compadre. No sé si ¿sí? por ahí puedas poner el audio. Si no lo pones, no te preocupes. No, okay. Aquí lo pronosticamos, cómo no. Yo te dije 0-0, ¿verdad? Horrible, dije. Pero bueno. Ni 0-0, ni horrible, ni derrota. O sea, todo bien. Vamos a tomarlo como cábala, compadre. Entonces, de una vez que el San Luis nos va a ganar para que así le ganemos al San Luis, ¿no? ¿Cómo no? Así es. Yo, bueno, no adelantemos. Mejor vamos primero con el primero. Ok. A la semana pasada, y hace dos, creo, no sé, no mencionamos nada del equipo. Las Centellas empezaron un torneo hace ya dos jornadas. De hecho, al momento que estén escuchando esto, seguramente habrá jugado ya su tercer partido del Clausura 2020. La Liga MX Femenil comenzó una semana antes de Liga MX. Y las Centellas llevan dos partidos. Empezaron, pues, como solo las Centellas pueden empezar. En la primera jornada perdieron, en casa además. Uh-huh. Y en la segunda jornada, el pasado lunes, es decir, hace una semana, empataron a un gol en Torreón ante Santos, ¿no? Esta jornada 3 jugarán o jugaron en Morelia. Tú sé que igual que yo no lo hiciste, pero te tengo que preguntar, ¿viste algo de esto de las Centellas en las primeras dos jornadas? Pues mira, me aventé el primer partido en casa. Pues aparentemente nada novedoso, o sea, un equipo de Centellas que además, pues, nuevamente vio muchos movimientos, ¿no? En su alineación, en las jugadoras que tiene, y llegan otras que pues, incluso varias están haciendo su debut, ¿no? En el fútbol profesional. Sabemos que Necaxa se ha convertido, al menos en cuanto a Centellas, en el femenil, en un equipo formador, ¿no? Que va siendo puerta de entrada para muchas jugadoras así, que van probando la profesionalidad y pues tenemos salud, ¿no? Necaxa pierde 3-0 en el sí, Victoria. yo creo que fue demasiado abultado para lo que fue en realidad el partido, no fue tan disparejo. Yo creo que Centellas por ahí tuvo alguna ocasión incluso para ponerse en ventaja. Y Atlas, la verdad es que el primer tiempo sí no se vio muy mal. Ya corrigen para la segunda parte y es entonces cuando se nos viene la night. Y pues, errores muy puntuales de la portera que terminan afectando a Necaxa en los primeros dos goles. O sea, Daniela Muñoz, que además te digo también está recién llegada en el equipo, Le regala dos goles a las rojinegras y pues así es como muy complicado, ¿no? Si además las pocas oportunidades que tienes al frente las erras, pues sí, Se hizo un partido con un marcador, te digo, demasiado abultado para lo que fue en el trámite. Digo, tampoco es que haya sido como que mucha un gran desempeño de las Centellas, pero muy parejito a lo que habíamos visto en el torneo anterior. Ya después, para el lunes anterior, fue un empate a 2 goles en cancha de Santos. Y ahí, pues, sí sorprende, ¿no? Para lo que venía haciendo el equipo, decíamos en el torneo pasado, pues ahora rápidamente encuentran ese punto. Fíjate, no necesitaron la presencia de Gerard Taker para sumar un punto ahora de visita. Y que pudieron haber sido tres. La neta es que. Imagínate el día que vaya a verlas, compadre. Pues digo, muestran mejoría. Y al menos, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Lo que tenía pendiente en Necaxa era la definición al frente. Se van rápidamente arriba en el marcador. Por ahí en una jugada, balón parado, en un segundo rebote, digamos. Lisbeth Castro, Pau Castro pone abre el marcador al minuto 7. Después al minuto 14, Zaira López termina una jugada que de verdad hay que. Si pudieron checarla en Twitter. Vean el video, fue muy bueno, un contragolpe muy bien armado saliendo desde abajo y Dulce Dulce Alvarado que mete un pase increíble al hueco donde pues ya llega Zaira López a definir ante la salida del arquero. Necaxa iba ganando 2-0 en cancha de visitante. Ya después, muy pronto llega el 2-1 y se la Ojeda lo intenta y después. Digo, yo ya no vi la jugada, pero dicen los que lo vieron que un penal inventado. No sé si ahí pues no aplica el VAR y eso, pero con ese penal, Cintia Peraza pone el 2-2 y le quita por ahí 2 puntos a Necaxa que parecían guardados en la bolsa al minuto 85, mano. O sea, esos goles que dices, oh por Dios, ¿cómo es posible? Pero bueno, creo que las chicas se fueron por el lado amable y con la idea de que sacaron un punto de visita y pues con la motivación, ¿no? De que pueda ser este un torneo distinto. Se fueron por el lado amable, ok. Pues sí. Fíjate, estoy tan, tan perdido que ni siquiera el resultado correcto di. El gol que mencionas, ese fue lo único, es lo único que he visto de Centellas. Y eso porque lo tuiteó nuestro compadre Arturo Reyes. Entonces vi ese gol y nada más, es lo único que he visto de Centellas ese torneo. Ya habrá ocasión de verlas en vivo para que al fin ganen. Ojalá. O hasta Golén, ¿por qué no? Sí. Y la verdad es que me parece bien, ¿no? O sea, lástima que no hubo transmisión de ese juego, pero bueno, parece ser que hay una mejoría en ese sentido. O pues no sé qué tan mal ande Santos, ¿verdad? Que bueno, le da su primer punto a Necaxa en 2 partidos. De hecho, es la diferencia de goles lo que hace que Necaxa quede ahorita bueno, hasta el momento en el que estamos grabando en la posición 16, por debajo de Santos, aunque están empatados en un punto con Cruz Azul y Querétaro también. Y León se encuentra hasta abajo en la zona con 0 puntos. Ahora estarán enfrentando a Monarcas, ¿no? O ya enfrentaron a Monarcas este lunes, que Monarcas Morelia está en la posición número 8 con 3 puntos. Apenas está empezando esto, pero bueno, el superlíder está Atlas con 9 puntos, 13-3, y después viene América escoltando, ¿no? Entonces, apenas va empezando esta nueva versión de la Liga Femenil. Ojalá que nos deje mejores resultados que en los últimos 2 torneos, ¿no? O no tan peores, ya. No, digo, la vara no está tampoco muy, muy alta. Sí, sí, Ah, sí. habrá que superar esos, que De fueron hecho, cuatro puntos. el torneo pasado, no, como siete. 7. ¿Sí, no? El torneo pasado fue por mucho, estadísticamente al menos, el peor torneo de Centellas, ¿no? Porque habíamos hablado mucho que eran 10 puntos, 10 puntos, y el torneo pasado ni siquiera se llega a esa cantidad. Sí, ojalá que sí haya ese tipo de mejoría para que las chicas vayan tomando confianza y que demuestren, porque yo creo que hay con qué. O sea, Dulce la verdad es que sí es un buen elemento para Centellas y yo espero que las delanteras también se apliquen a que definan, porque tienen ocasiones, la cosa es que sí las metan, que sepan concretar y por ahí otro gallo le va a cantar a Necaxa si eso sucede. Ok, entonces hasta ahora una derrota y un empate, a reserva de lo que haya pasado este lunes en Morelia. Pues bueno, al menos no son dos derrotas, ¿no? Rápidamente, mira, te digo la plantilla de Necaxa femenil, ajá, de las Centellas, la plantilla oficial, vaya, la que aparece en la página de Liga MX Femenil. En la portería, Daniela Muñoz, Doris Mesa y Ana López. Defensas, Daniela Ramírez, Lisbeth Pérez, Lucía Muñoz, que Lucía Muñoz es de las que está desde el primer torneo en Centellas, uh-huh. Fanny Grano, Claudia Sánchez, Brianda Escobedo, que también está desde el primer torneo, Leo Horta, Samantha Hernández y Edna Antonio. En media cancha, Andrea Villalobos, que es también de las del primer torneo, Alejandra Zaragoza, Karen de León, Dariana Rubio, Valeria Mesa, Claudia Ríos, Sofía Adame, Dayan Fuentes y Samantha Calvillo. Y en ataque, Stephanie Zaira López, Libet Castro, Fernanda Torrijos, Dulce Alvarado, Jennifer Rivera y Brenda Pedrosa. El cuerpo técnico, ya sabemos, la entrenadora es Fabiola Vargas y su auxiliar es José López. Sí, aunque por ahí, bueno, lo que hemos visto en Necaxa, que de repente los profes de los otros equipos, del Sub-17 y demás, de repente ahí aparecen, uh-huh, también como auxiliares de Fabiola, ¿no? Ahí de metiches. Okay. Así es. Pero bueno, sí, destacar lo que decías, pues Yeya, Andrea Villalobos y Lucy Muñoz, que son las que han estado desde el inicio del proyecto. Por ahí Brianda también estuvo al inicio, aunque salió por ahí un torneo, me parece, que no estuvo con el Caxa. Pero pues bueno, ellas son las que son como las originales, digamos, todavía de primera generación. Y algunas caras nuevas, ¿no? Habrá que ver qué pasa con Stephanie Vaz, por ejemplo, que es de las que llegó. ¿Quién más? Bueno, pues varias. Hay que ver en el cuadro bajo. Sí, es que... Sí, no sé que digas quiénes no llegaron, compadre. Sí, no, sí son bastantes. Entonces, bueno, ojalá que pues, insisto, puedan encontrar continuidad, que se enganchen y sobre todo que tengan definición, que eso es lo que más ha faltado, padecido en Necaxa. Ok. Damos por terminado esto de Centellas. Sí. Nada más fue para... Muy bien. Habíamos olvidado por completo el arranque de torneo de Centellas. Si te parece bien, vemos ya, pasamos al primer equipo. La semana pasada comentábamos de los refuerzos que llegaron. Y dejabas tú ahí abierta la posibilidad de que pudieran llegar más. De hecho, especulábamos, ¿no? En qué posiciones o en qué parte del campo podían llegar todavía jugadores. Esta semana se anunciaron, bueno, la última semana se anunciaron tres refuerzos más. Uno incluso ya lo habías visto tú en acción en aquel partido contra Chivas, Alexis Doldán. Y se anunció la llegada de Yerko Leiva, jugador chileno de media cancha, si no mal recuerdo, te estoy diciendo de memoria. Y de Julio César González, jugador paraguayo, si no mal recuerdo, que viene del fútbol argentino, ¿no? Ajá. Pues así que digas tú que bien tienes el dato de dónde viene, pues no. Pero bueno. Pero viene de Argentina, sí, ¿no? Sí. O sea, una vez que medio sé algo y me criticas, compadre, ya ni cuando... No, más bien yo, o sea, yo me estoy así como diciendo, exhíbeme, porque no tengo idea, pero yo te digo que sí. Julio González es el central que por ahí que nos estaba faltando, y lo platicábamos la semana pasada, que por ahí me parecía que faltaba un central, y por el otro lado que, bueno, ya después platicamos, pero, y por el otro lado, Yerko Leiva, que es un juvenil. Yo creo que es de los que... Otro de esos proyectos que de repente tiene Necaxa y que pinta para hacer buenas cosas, ¿no? Lo padre de esto es que a lo que ya vimos con el partido contra Toluca es que sí va a estar buena la competencia, ¿no? En esas posiciones, digo, en cuanto a... Julio González me parece que es un jugador de esos fuertes, aunque no es como un central troncón, ¿no? Como lo puede ser Ventura o por ahí Noya, ¿no? Si no es, se me hace un jugador fuerte, pero que tiene más salida. De hecho, incluso juega también como lateral. Entonces, esas son las posibilidades que por ahí tiene Necaxa con este jugador. Y por el otro lado, Jerko, pues igual mete competencia ahí con Arce, por ejemplo, para ver quién es el compañero, ¿no?, de Claudio Baeza y los juveniles. Porque te digo, por ahí está Yair Cortés, que también ha sido como considerado por Poncho Sosa. Entonces, pues qué bueno, me parece bien que estén ahí motivando a la banda a que compita. Y que con estos jugadores más, me parece todavía que está la posibilidad de uno más, se cierre ya la plantilla de Necaxa para este torneo. Ok, Julio González, te decía, según los datos que nos brinda Club Necaxa, viene del Defensa y Justicia de Argentina, tiene 27 años, defensor de nacionalidad paraguaya. En su país jugó, eso sí no nos va a decir nada, en el Sportivo Carapegua y en el General Díaz. Vete a saber qué equipos en esos, pero bueno, ahí jugó Julio González. Yerko Leiva, como bien decías, jugó chileno. No sé, me saca onda por el nombre, ¿no? Tiene nombre así de que, no sé, de malviviente, qué sé yo. Le digo, no digo que lo sea y no tendría nada que ver el nombre, ¿no? Pero suena hasta feo, suena hasta como insulto, ¿no? Así, si juegas mal, como que, ay, jugaste bien, Yerko. Pero bueno, es chileno, de Santiago de Chile, tiene 21 años, mediocampista, ha sido seleccionado sub-17 y sub-20 de Chile y jugó en la U de Chile y en otro equipo que no tengo idea, no conozco ese escudo, así que ya me exhibí otra vez sin pues querer. Es de, ¿no?, La Calera, ¿no? También, y, ¿no? Haz La Calera. De la U de La Calera. No sé. Bueno, algo así, creo. Ah, ok. ¿De ahí llegó quién? Alguien ya había llegado, sí, ahí, ¿no? Ah. Bueno, en fin, háganle cuenta que sí nos acordamos quién llegó de ahí. El otro es Alexis Doldán, que él sí ya estaba trabajando con el equipo, jugó aquel partido amistoso contra Chivas en el Estadio Victoria. Él es defensor de 22 años, llega procedente de Alebrijes de Oaxaca, del Ascenso MX, y ha sido seleccionado sub-20 de Paraguay. Que hoy en la transmisión, y bueno, en este partido contra Toluca en la transmisión dijeron que viene a préstamo. Ok. Pero bueno. Ah, sí, que es, pertenece a Alebrijes todavía, ¿no? Ajá. Pero bueno, te digo que se puso interesante porque me parece que también es un... Está chavito, tiene 22 años y tiene buenas hechuras. Me parece que le puede ir bien y qué bueno que fue con gol, ¿no? Pero bueno, ya después... Más al rato platicamos. Por lo pronto... Lo malo es que... Ajá. Perdón, lo malo es que siendo de Alebrijes... Te perdí. Pues ni cómo lo vendamos, ¿no? Otra vez, que siendo de Alebrijes... Que lo malo es que siendo propiedad de Alebrijes, ni cómo venderlo. Sí, sí, ¿no? Digo, a menos que por ahí ya tengamos mano, ¿no? En cuanto a una venta. Pero bueno, supongo que Alebrijes sabrá lo que tiene también. Y te iba a decir, te iba a comentar de Yerko Leiva. Estuve viendo sus, ya sabes, sus videitos y esas cosas. Me parece que es un jugador un poco más tirado hacia el frente. Sí, mediocampista, pero igual no tanto de recuperación, sino con mucho tránsito. O sea, que puede arrastrar la pelota y después soltar para servir a la jugada de gol, ¿no? Entonces, interesante, ojalá que pueda encontrar ahí espacio y que pues bueno, o sea, a mí me parece que está bien lo que hizo Arce y junto con Baeza, vamos a ver cómo entra ahí en esa dinámica de la pelea por la titularidad. Ahora que si ya lo estás trayendo, es que supongo que lo vas a poner a jugar, y el que está llorando es Luis Ernesto Pérez, ¿no? Básicamente. Bueno, que Luis Ernesto tiene rato que no juega y va a seguir así, ¿no? Me parece. Pero bueno, hay suavecito. Mucha juventud en estos que llegaron. Digo, tampoco extraña, es la metodología que ha estado manejando Necaxa, pero además, pues, también hay que considerar, insisto, las fuerzas básicas, ¿no? Tus juveniles que ya hay que darles, empezar a darle salida también. De acuerdo. Ok, entonces... ¿Crees que no sea ya la plantilla definitiva del equipo? Que tú supones, o sabes algo que yo no, que va a llegar alguien más, ¿no? Pues lo que se había estado manejando de Cavalleri, que todavía está como en negociación, todavía no está nada seguro. No sé cómo esté bien lo del preolímpico, no sé qué es lo que están esperando ahí en cuanto a Chile, pero que depende de eso para hacer la negociación. Entonces, pues todavía hay que esperar. Por lo pronto, yo creo que aún si no llegara, yo creo que hay con qué pelear ahí algo, ¿no? Digo, ya sería confiar con el Fideo por ahí y Kevin Mercado en la zona de la izquierda. Pero pues a ver. El Ok, Puma. ahora hay que recordar, en Wikipedia ya hay como 3 refuerzos oficiales de Necaxa, ¿no? Aparte que de los que ya integran el plantel. Sí, digo, por ahí hay que ver a los juveniles hacia adelante, pues Cobián y Monreal, pues igual podrían encontrar alguna posibilidad. La cosa es que no, ¿cómo decirlo? Que no sea a partir de las lesiones, ¿no? O sea, que las lesiones no sean lo que te exija o que te pongan en entredicho el qué tan amplio puedas tener o qué tantas variantes tengas en cuanto a tu plantilla, sobre todo en esa zona más tirada hacia el ataque. En una de esas vemos también, o sea, con Arce y a Baeza, pues a Yerko, ¿no? Puede ser, pero habrá que esperar, es muy pronto todavía para decir nada. No, y aparte habrá que ver Julio González y Yerko Leiva cuándo llegan a México, porque No, al ya parecer están. no llegaban, ya están. Sí. Ahora, ¿y cuándo van a estar para jugar también? Creo que lo mismo de siempre, la onda de los papeles. Creo que ese es el asunto para que puedan ya estar disponibles, porque ya en la semana estuvieron entrenando e incluso apareciendo en fotos por ahí de las redes del equipo. Entonces ya están trabajando, la cosa es que puedan estar a la mano del entrenador. Deme Luis Alfonso, por favor. De Luis Alfonso. Bueno, entonces, bueno, así está la cosa. ¿Tú qué dices? O sea, si no llegase, ¿tú ya ves el equipo completo o si te falta uno más? Pues creo que ya podría estar el equipo, sí. O sea, creo que este ya podría ser el equipo completo, ¿no? Bueno, ok. Tenemos al comandante y con eso nos alcanza para ganar los Híjoles. 17 partidos de la liga. Hay que ver, hay que ver. Bueno, si quieres ya vamos a hacer cambiar cassette y entramos ya directo en lo chavocho. ¿Te parece? Bueno, Bueno. ok, hora de lo bueno. No digo que lo demás sea malo, pero lo importante, primer equipo. Todos sabemos, el partido de jornada 1 ante Monterrey se pospuso, se jugará en el mes de, no me ¿En acuerdo, febrero? ¿El 5 de va a febrero? jugar después, el 5 de febrero, fíjate, pronto, en un par de semanas. Necaxa debutó visitando la cancha del Nemesio 10 en Toluca este domingo, partido que se jugó a mediodía en la capital mexiquense. Tal como lo mencionamos aquí, iba a ser un partido vistoso, iba a ser un partido con opciones en ambas porterías y, más importante, iba a ser un triunfo seguro para nuestro equipo, tal como sucedió, un poco sufrido, pero bueno, se gana 3-2, anotaciones, 2 de Mauro Quiroga y una de Alexis Doldán, que se estrena en su debut en Liga MX. ¿Cómo viste el partido, compadre? ¿Te gustó este Necaxa o no te gustó? Sí, me gustó. Me gusta como que por momentos en específico, ¿no? Creo que me gusta la postura que agarra de arranque. Inmediatamente quiso competir, pues, en el partido. Toluca me parece que no empieza al 100, como que sacado de onda o que todavía no se encontraba, a pesar de que ellos ya habían jugado, ¿no? En este torneo, en la fecha 1. Y eso en particular creo que es lo que yo agradezco de esta versión del equipo, que no se notó. Esto de que están duros o que no se conocen, o sea, parece que se le da continuidad a lo que habíamos visto en el torneo pasado, a pesar de que sí hay movimientos, ¿no? Y que sí hay variantes en cuanto a los jugadores titulares que se fueron, ¿no? Y antes de causar más lágrimas en nuestra audiencia, Sí, me gusta también lo de Maxi, que intenta, lo busca, ¿no? En cuanto a las jugadas individuales. Por ahí sí me extraña, pues, lo de Kevin Mercado, que fuera opción de titular. Pero bueno, ya estando ahí, sí, por ahí le costó trabajo de repente encontrarse con sus vecinos por ahí del terreno. Pero a pesar de eso, pues insisto en que Necaxa intentó y pronto se vio recompensado, ¿no? Con ese primer gol de Mauro Quiroga en una buena jugada por derecha. El centro que cabecea ahí Kevin increíblemente y le estaba poniendo ahí donde los topos tienen su guarida. Y Talavera la saca para que en el rebote el comandante no se vuelva loco y termina empujando la pelota. Es una buena jugada que te. Digo, los jugadores que te menciono, pues son que ya vienen jugando desde el torneo pasado y que me gustó, pues en cuanto a lo futbolístico, lo que mostró este equipo en esas jugadas. Ya después, con el gol a favor, me parece que Toluca despierta y se pone las cosas a su favor, logra quitarle la pelota a Necaxa. Necaxa repliega un poco y por ahí en ese golazo de Leonardo Fernández se encuentran el gol del empate, que ahí yo tengo mis dudas todavía en cuanto a que si era falta o no la jugada que le precedía, ¿no? Sobre Noya. Por ahí la revisan y dicen que no hay nada, pero bueno, a mí sí, ya en el ritmo normal de la jugada, a mí me parece que sí hay un desplazamiento, que bueno, a final de cuentas no pasa nada, y la verdad es que con ese disparo, pues poco se podía haber hecho, ¿no? Sí, es un golazo, sin duda. Ya después se nos venía la noche porque la ley del ex, ¿no? Luis Donaldo Hernández, que estaba, lo mencionábamos la semana pasada, como el suficientemente hombre para haber vestido la camiseta de Necaxa. Pues no lo fue, ya no lo es. No, y lo festejó el compadre, pero bueno. Sí, maldito, pero bueno. Pero no importa, Luis Donaldo por ahí adelanta en una mala marcación, me parece, de Maxi, que lo Sí. suelta y pues por ahí en un remate de cabeza le daban la vuelta al marcador y entonces dije, oh por Dios, o sea, nomás nos ilusionaron y ahora viene la sufridera, ¿no? Ajá. Y pues sí, así se acabó el primer tiempo y empezó el segundo, ya muy complicado, se iban los minutos hasta ese, fíjate, el minuto 79 dice aquí la liga, o sea, ya estaba de bajadita el partido cuando Doldán en ese tiro de esquina logra adelantarse y pues con muchos tompiats, la verdad es que se tira para poder alcanzar la pelota. Un buen gol ahí de cabezazo en el tiro de esquina, que incluso me parece lo estaba dejando lesionado ahí en el festejo. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Ya, por último, pues el penal, que ahí yo tengo mis dudas también en cuanto a que, o sea, a mí no se me hace una jugada clara de gol, como decían en la transmisión, pero pues sí hay cierto toque que a final de cuentas le sirve para, digo, que creo que fue más una burrada del central, porque no creo que llevara tanto peligro ese centro, al menos en cuanto a la entrada franca de Juan Delgado. Y lo termina trompicando para regalar esa posibilidad del penal, ¿no? En favor de Bueno, Necaxa. a ver, yo, mira, yo nada más vi el primer tiempo. Ahí en el resumen que puso la liga, vi esta jugada. Pues creo que no es, si es opción clara o no de gol, ¿no? Trompican a Delgado cuando entra al área y Sí, por sí, eso sí. se marca penal, ¿no? O sea, sí, pero me parece que es un regalo, pues, de la defensa el haber cometido esa falta. O sea, no era necesaria, me parece, porque ya la Ah, ok. jugada iba, el centro iba hasta Quiroga. Y no iba a rematar, claro, como lo termina haciendo. Pero bueno, Pero si el diablo es bruto, pues nosotros pues qué, sí, ¿no? el diablo es puerco, diría ahí Don Hermes, pero pues gracias. Y por ahí Quiroga también todavía. Ay, Quiroga, No, qué sí, qué ganas bárbaro. qué ganas de ponernos a sufrir de veras. Pues falla el penal y sin embargo, le queda Franco para poder, con mucha calma, ¡puc! Pegarle y ya meter el gol del El gane contrarremate al 92, ¿no? al 92. Y luego, 5 minutos, dices, ¿de dónde, por Dios? Pero bueno, Raro, porque incluso también me parece que Sosa se queda con un cambio pendiente. O sea, nada más realizan dos, los dos equipos. Y por ahí yo dije, pues ya meten el camión, ¿no? O sea, si ves que son 5 minutos y todavía tienes un cambio, pues ya. O sea, ¿qué te cuesta meter por ahí a quién sería? A Raúl Sandoval, ¿no? O a Ocon, ya, para nomás para. Mete a Josgaard y juegas con dos porteros, qué fregado. Sí, pero bueno. No me tampoco me extraña, o sea, me recordó al viejo Poncho Sosa que veíamos de los cambios a los últimos 5 minutos, pero bueno, en esta ocasión le sale y a final de cuentas Necaxa saca una victoria que rompe rachas, ¿no? También, digo, igual, continuando con lo que había visto en el torneo pasado, hace cuánto que no se ganaba en Toluca, decíamos. Ajá, ¿Cuánto era? desde aquella final de Copa. ¿Pero en Toluca? En Toluca, nah, no, sí, estoy estúpido. No me acuerdo, dijimos, pero no me acuerdo. Chingo, pues, básicamente. Oye, pues, lo dije la semana pasada, pues ya, o sea, la gente que nos escuchó ya sabe el dato. Sí, ¿ah? ¿Para qué le estamos repitiendo lo mismo? Pero bueno, Sí, compadre. qué bonito que se ganó. Y también, pues, se me hace chido por la gente que hizo el viaje, los que estaban ahí en Ciudad de México, pues que les queda un poco más cerca. Pero pues también hubo banda desde acá, de Aguascalientes y de pues, muchos lados que se acercaron para ver el partido. De hecho, te digo, esa zona me gustó como se veía muy poblada de Eso de que necaxistas. banda de Aguascalientes, eso ni tú te lo No, creíste. Pero bueno, sí, me consta porque tengo amigos ahí. hubo banda de Tabasco, para que veas, y esa sí es banda, ¿eh? Esa sí es banda. Nuestro compadre Rayo Tab hizo el viaje, bueno, a la Ciudad de México, y de aquí se trasladó a Toluca al partido. A mí me gustó, pero nada más vi el primer tiempo, tenía ahí un compromiso, entonces, en cuanto terminó el primer tiempo, fue de vámonos, Me gustó lo de Necaxa, lo que dices es que desde el comienzo salió una propuesta más ofensiva de la que quizá esperábamos, ¿no? O de la que se espera, o de la que muchos esperan. Entonces, a mí me gustó esa propuesta de Necaxa, por ahí, al margen del gol que se anota en esa primera mitad, minutos antes. Se veía venir, ¿no? No sé quién en la transmisión lo dice así, se veía venir, porque en Necaxa hay un momento de partido en que está llegando, llegando, llegando. Por ahí hay un casi golazo de Maxi Salas antes de que caiga la primera anotación de Mauro Quiroga. Y Necaxa tenía oportunidades, tuvo oportunidades en los primeros minutos. Entonces me gustó mucho el accionar del equipo, ¿no? En el segundo tiempo, ya viendo el resumen, también hay un casi golazo de. Que esto quiere decir que vamos a volver a saber del Fideo Álvarez en año y medio, quizá, pero casi, casi golazo del Fideo. También hay un atajadón de Hugo González, ya en la segunda mitad. Lo que mencionabas en el gol de Quiroga es un paradón de Talavera, un paradón así de Talavera, que por fortuna terminó un gol en la acción posterior, cortesía del comandante. Entonces, me parece que. Digo, es el primer partido, hay que irnos con calma, pero me parece que es un buen arranque de nuestro equipo, una propuesta que al menos yo no esperaba, más considerando que se jugaba de visita y que era el primer partido del torneo para nuestro equipo. Sí, y que digo, con todo lo que se habló y todo lo que se lamentó y se lamentaron a Necaxa en este break, en cuanto a los jugadores que salieron, pues el que puedas empezar con una victoria, decíamos, le da muchos puntos a tanto a Poncho Sosa como a la directiva, como a los mismos jugadores, ¿no? Ese envión anímico me parece importante. Incluyendo a los dos que aparecen con Necaxa, pues, en este partido. El caso de Doldán, que incluso decíamos lo hace con gol. Qué chido, qué bueno para él. Después de lo que se le habrá criticado, ¿no? En el partido amistoso contra Chivas, como me lo bailó la Chofis. Pues ahora que pueda atenderse así y con mucho ímpetu, ¿no? Por ahí sufrieron físicamente, incluso él estaba padeciendo en el segundo tiempo de calambres y parecía que no iba a terminar el partido. Sin embargo, bueno, incluso aporta en cuanto al marcador y en el momento. Yo hacía el tweet de que es clave esa jugada, ese gol, porque es lo que le permite a Necaxa despertar y regresar al partido. O sea, se veía que ya se le estaba yendo de las manos, minuto 80, y que puedas apenas encontrar el empate, pues cambia las cosas, le cambia totalmente la cara al partido, y parecía lo que terminó siendo, que Necaxa podía llevarse la victoria. Y por otro lado, Fernando Arce, que pues, o sea, parece que tiene 1000 años de experiencia. La verdad es que me gustó mucho lo que hizo, muy a la par con Claudio Baeza, y se ve que tiene liderazgo, tiene incluso presencia ahí en el área. Entonces, me piache lo que vi en esta ocasión de los nuevos, digamos, y que, si te fijas, pues nada más son dos. Digo, el resto, todos habían estado con el equipo en el torneo pasado. Quizás por ahí lo de Jairo González, que ya platicábamos la semana pasada, que si bien no era titular, cuando se le requiere ha sido, responde bien, ¿no? Por ahí hay una jugada en la jugada en la que amonestan a Jairo. Él cobra un tiro de esquina, sale el contragolpe de Toluca y Jairo pega un pique para cortar el contragolpe de Toluca, que vaya, te habla lo que decía yo, más allá de que muchos no quieran a Jairo y digan que es malísimo, lo que me digas, te habla del sacrificio que tiene como futbolista, ¿no? O sea, el pique que pega Jairo es increíble en esa jugada. Sí, sí, sí. Y te digo, como que tiene, o sea, se le ve sólido pues atrás, se le ve con confianza y responde bien. Entonces, sí, es el primer partido para Necaxa, hay que tomar las cosas con calma, pero para todo lo derrotista que se veía venir, el ambiente para el equipo, este es un resultadazo y espero que a todos nos sirva para confiar un poco más en Necaxa y que veamos con mejor cara lo que viene, ¿no? Lo que venga para el resto del torneo, porque se pone interesante muy pronto también, ¿no? Lo que sigue está sabrosón, y ojalá que, insisto, que Necaxa pueda encontrar el apoyo de la afición, más allá de todo. Ojalá que nos sigamos ilusionando otra vez. Ahora, será importante que jornada a jornada Necaxa revalide con sus actuaciones lo que nos mostró en esta jornada, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es importante que haya ahora continuidad, y a ver también, te digo, lo de los puestos titulares, ¿sabes? Porque por ahí, o sea, si vienen los refuerzos y por ahí incluso le metes el caso de Carlitos Guzmán, pues a ver cómo se pone la competencia ahí para ver quién está de titular. Oye, y nada más decir que Necaxa le ganó a 12 del Toluca, ¿eh? Toluca jugó con 12. ¿Por qué? No, es que en la manga traían a la Parca. Sí, es cierto. Eran 12 contra 11 desde que empezó el partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y te digo, un buen partido a final de cuentas, a pesar de que para nosotros es como fecha 1, y que Toluca había mostrado muy poco en Morelia, a pesar de su victoria, que se la regalaron también. Ahora creo que subió su nivel, por ahí ya cuando se vio en ventaja bajó, pero las jugadas que decías, lo de William da Silva, un fogonazo, y que Hugo González lució también por ese lado, y lo de Talavera, que pues sigue siendo un jugador importante, y por ahí Pardo también tuvo algunas ocasiones. O sea, se me hizo un buen partido, muy disfrutable, y afortunadamente nosotros lo terminamos gozando más, ¿no? Con ese resultado del 3-2, que si bien dices, te metieron dos goles, pero bueno, en cuanto al, o sea, si ves el de Leonardo Fernández, dices, bueno, no, pues ahí sí, ni cómo, está bien. Un golazo. Buen fútbol que vimos esta fecha 2. De acuerdo. ¿Algo más que decir? Pues no, realmente no. Ya lo dijimos, una buena actuación de nuestro equipo. Ajá. Un arranque que promete, aunque pues hay que tomarlo con cautela, ¿no? Sí, en cuanto a los... Ahora, los es, ah, bueno. Ajá. Sí. No, que los relevos, Digo, Daniel Álvarez, el Fideo quizás es el que se notó más. El Puma Chávez poco pudo. Bueno, yo no lo vi ya mucho, o sea, no vi qué tanto pudo haber participado. El que se dio a notar fue más el Fideo por esa jugada en particular que mencionabas. Y yo me quedé con ganas de ver a Madrigal, aunque pues, supongo que pronto estará viendo acción también, según las necesidades del partido. Y ya, pues, ojalá que también lo de la banca mejore para este torneo. Por favor, ¿no? Por favor. Ahora sí, ya no te interrumpo. No, ya no quiero decir nada. No, no, nada más que decir, ojo. Oh, mi Luis Alfonso debutó con triunfo, ¿eh? Gracias. Okay. Porque aquí somos fans de Luis Alfonso. Bueno, al menos yo, no sé tú. Creo que tú no lo quieres porque No, tú sí. estás, sigues enamorado de Nachito, ¿verdad? Bueno, fue otra época, Para ti pero debió regresar Nachito. no, no. Nachito nunca jugó liguillas, Ambriz, ¿no? Pero sí juegan más que el León. Sí, nada más que en otro equipo que nos vale madre, ¿no? Pero Sí, bueno. básicamente. Pero bueno, así la cosa con este Toluca Necaxa. Qué bonito, el 3-2. Ok, vamos a cambiar cassette o nos seguimos, No compa. seguimos, ya no seguimos, ya. Ok, esto se va a poner bueno. Jornada 3. Próximo domingo, es domingo 26, si no estoy mal, a las 17 horas en el Estadio Victoria, Necaxa recibe a un equipo, pues, realmente un equipo sin historia, al menos en esta versión. Rival regional, seguramente en este momento Murdoch Tinajero Eras está pensando en decir que es el clásico de no sé qué, pero bueno. Necaxa contra Atlético de San Luis, domingo 17 horas, Estadio Victoria. Esto se va a poner bueno desde los banquillos, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué podemos esperar, compadre, de la visita del Atlético de San Luis a Aguascalientes? Pues yo creo que todo está en el morbo, ¿no? O sea, esta situación que yo escribía entre el torneo pasado y este, de la relación que existe con San Luis y Necaxa desde hace muchos años, que incluso fuimos hermanos ahí de hijos de Televisa los dos, ¿no? En algún momento, que del mini draft que se Bueno, hablaba, que se hacía. ese era otro San Luis. Sí, era otro San Luis. Esta es la versión 743 del San Luis. Aquella era la 522. Pero, o sea, si hoy ves esta situación del intercambio de técnicos y estas cosas, pues sí es como entendible que se empiece a generar este tipo de rivalidades. Digo, ya si le agregas el factor geográfico y de Aguascalientes como tal, digo, más allá de incluso de Necaxa, sino en cuanto a las como ciudades, decíamos Shelbyville y Springfield, pues, o sea, son muchos ingredientes lo que le ponen sabor a este partido. Con una buena versión de este Atlético de San Luis que va empezando bien, creo que Memo Vázquez está haciendo bien las cosas con estos que ya ni sé si son tuneros o qué son, pero el Atleti empezó la jornada 1 empatando a ceros con Tigres en el Volcán, lo cual tampoco es cosa fácil. Y después, en esta última jornada, en la 2, en casa, en su debut en casa, le ganan 2-1 a la máquina del Cruz Azul, que sigue siendo la máquina. Hay cosas que no cambian. Y la máquina, a pesar de que tuvo un momento por ahí en que parecía brillar, vuelve a perder. Ya había perdido 2-1 contra el Atlas en su casa. Y ahora, en la visita, pues no puede con el Atleti. Y que el Atleti tiene buenos jugadores por ahí. Con chispazos individuales, me parece que se termina ganando este partido. Y a ver qué. O sea, se ven muy similares, pues, el San Luis y Necaxa, al menos a como lo que vimos esta jornada. A ver de qué cuero salen más correas, básicamente. Y ojalá que podamos hacer valer la condición de local, que eso también es importante para Necaxa y que Poncho Sousa lo sabe hacer también. Ojalá que por ahí podamos jalar las posibilidades para este lado. Por favor, digo, es que Necaxa no sé si decir que históricamente o históricamente en Aguascalientes sufre en casa, ¿no? Quizás salvo la época del ascenso y la etapa de Luis Alfonso Sosa en específico entre Ascenso MX y Liga MX, que se consigue un año sin derrota en el Victoria, pues el Victoria suele complicársele a Necaxa. Al menos yo siempre lo he dicho, el Victoria tristemente no pesa a favor de nuestro equipo. Pero bueno, esperemos que sea el momento. Decía yo que se valide la actuación que se da en Toluca, que se dé algo similar o mejor, si se puede, en casa, ¿no? Y que esto se haga una constante, ¿no? Respecto al partido, pues quizá la palabra es correcta, es lo que dijiste, el morbo, ¿no? Ya sabemos, ¿no? No sé si Memo Vázquez tenga el sentimiento de revancha con Necaxa por aquello que se manejó de que él no quiso renovar porque pues, las pretensiones económicas, que en San Luis sí le dan lo que acá no le quisieron dar, que si lo merecía, que si no, etcétera. Pero por el otro lado, Poncho Sosa con San Luis, me imagino que Poncho tiene ganas locas de ganarle al San Luis, ¿no? Por la manera en la que se da su salida, injusta a todas luces, me parece. Entonces me parece que mi Luis Alfonso le trae ganas al San Luis, o le deberá traer ganas al San Luis. Además de pues lo de los jugadores, ¿no? Ya en el terreno cancha, pese a que ninguno juega así que digas, wow, ¿qué cuántos minutos tiene? Pues hay varias caras conocidas de nosotros en San Luis, ¿no? Entonces, no sé, a mí eso de la rivalidad entre pueblos vecinos, pues a la distancia me parece así como que, el San Luis con sus 723 versiones, pues tampoco ayuda mucho, al menos para mí, a la distancia, en que para poder hablar de una rivalidad, pero este partido en específico me parece que sí, sobre todo por lo que te decía de los banquillos, sí tiene un saborcito especial, ¿no? Entonces, espero, por favor, que Necaxa no la vaya a regar y que no vaya a perder con este San Luis. Sí, ahí... A mí lo digo, a lo mejor podría ser un ingrediente más para el morbo la situación de Luis Felipe Gallegos, pero la verdad es que no ha visto minutos, o sea, se fue de aquí siendo titular y allá, digo, para este partido contra Cruz Azul ni siquiera en banca. Sí me extraña. Y el anterior tampoco estuvo en banca, si no mal recuerdo. No. Yo vi por ahí un tuit de algo que decía, tanto para ni siquiera esté en la banca. Ahora, imagínate, no sé si sería peor que de repente el debut de Luis Felipe Gallegos en San Luis fuera contra Necaxa, ¿no? Ojalá que no, que lo guarden. No porque le tenga miedo a lo que nos pueda hacer Gallegos, sino porque alimentaría aún más, ¿no? Esta situación. Entonces, si lo quieren guardar otra semanita y debutarlo en la jornada 4, está bien. No necesitamos que Luis Felipe Gallegos, referente indiscutible de Necaxa en los últimos años, debute con otro equipo en el Victoria enfrentando a Necaxa. No, gracias. Pues, hijo, son esas cosas que románticas que de repente tampoco extrañaría que sucedieran. ¿Qué hay que cuidar de San Luis? El ataque, la situación con Germán Berterame, que metió un buen gol en el que le da la victoria contra Cruz Azul. Y por supuesto el eje de ataque, que es Nicolás Ibáñez, que es un buen jugador, de esos killers que cualquier equipo necesita. Y bueno, que termina siendo el referente del ataque de este equipo. Y ya después, pues para atrás, pues no sé, Mayada, Jan González, y pues el español, ¿no? Otro español, Pedro Álvarez. Ahí en la zona defensiva. Pero en general a mí se me hace un equipo como muy desconocido, es muy raro. O sea, yo los veo y no ubico a nadie. Sí, no tengo mucha referencia de San Luis. Pues di, insúltalos o algo. Digo, tú y tú. Sí. Pero bueno, dime los nombres de los jugadores suficientemente hombres para haber jugado con Necaxa que están en San Luis. Pues es que ya no sé si fueran lo suficientemente hombres o no, porque luego se van aquí como referentes y llegan allá a hablar mal del equipo, entonces no lo sé. Pero bueno, uno es Roberto Salcedo, el Güero Salcedo, que se fue todavía en época del ascenso, si no me equivoco, porque aquí no jugaba y se fue a no jugar allá, el Güero Salcedo, portero. Otro es, aquí tú vas a poner fanfarrias y todo porque es un, dirías tú, un histórico, no sé de dónde, pero bueno, Jorge el Perrito Sánchez. Oye, el Güero Salcedo también. ¿Cómo? ¿El Güero no, también ya, es histórico? No, ya, basta, basta. Ok, está, había otro, si no mal recuerdo. Digo, el Güero Salcedo, histórico por sus 4 segundos, ¿no? Una, sus medio segundo, no sé. Sí, el, aquel gol con Mineros, pero si saben qué reza, ¿para qué lo ponen, no? siento que me falta alguien más. Mario de Luna. Bueno, ese es el que me faltaba, sí. Uh-huh. Mario de Luna, que, pues, acá lo hizo bien, pero allá creo que tampoco tiene muchos minutos. Digo, no, tampoco esté muy enterado, pero creo que tampoco tiene muchos minutos. Y el otro, pues, Luis Felipe Gallegos, ¿no? Todos, si no mal recuerdo, no estoy seguro, no, el Güero Salcedo creo que no, jugaron con Necaxa y fueron dirigidos en algún momento por Luis Alfonso Sosa, ¿no? El Güero Salcedo no estoy muy seguro. Pues era el segundo portero, ¿no? Según sí, era el, sí, ¿verdad? Sí, también, atrás de ellos. Ok, entonces todos fueron dirigidos por Sosa, fíjate. Sí. Ok, entonces sí, también es histórico, además de esos 4 segundos, porque pues, tú dirías que porque consiguió el ascenso, ¿no? Pero bueno, y aparte de ellos, son 4 jugadores, el de más recorrido, de más historia, desde luego Luis Felipe Gallegos. Dato, otra vez no hice la tarea, pero de memoria, si no mal recuerdo, eran 188 partidos, algo así, partidos oficiales de Luis Felipe Gallegos con Necaxa, que pues en estos tiempos es una barbaridad, y más si eres jugador de Necaxa, que tienes 4 partidos buenos y al sexto te vendieron, ¿no? Entonces, algo así, 180 y tantos, no recuerdo bien el número, prometo ya empezar a hacer mi tarea y traer mis datos como hacía antes, voy a intentarlo, pero bueno, aparte de estos 4 jugadores, pues está Memo Vázquez, que dirigió a nuestro equipo el último año, la temporada, ¿qué sería? 2018-2019, No, fueron los 2 torneos de 2019, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, los 2 torneos de 2019, dirigidos por Memo Vázquez, pues nos mete a unos cuartos de final, nos mete a una semifinal, le deja la vara alta a mi Luis Alfonso Sosa en su regreso, y vaya, sin más, estadísticamente, desde el regreso de Necaxa a Liga MX, Primera División, es el que más puntos ha conseguido como técnico de nuestro equipo. Sí, sí, sí, sin duda una huella importante lo que deja Memo Vázquez en su paso por Necaxa. Y ¿sí? Por lo pronto, oye, Poncho, ¿qué? Ya empezó bien, ¿no? 3 puntitos. Sí, Poncho empezó bien. Ahora, de Memo Vázquez, te digo, es el técnico que más puntos tiene desde el regreso a Necaxa a Primera División. Pero también parte de su legado será el que es el único técnico de la era Tinajero que no levantó ningún título. Sí, sí, sí. Inútil. Bueno. Ay, no, está bueno este derbi. Bueno, el derbi. Derbi no, porque es que como es sí. Clásico. O sea, está bien que sean pueblos vecinos, pero no son el mismo pueblo, compadre. No, ya me acordé como te dije, es el clásico de las rachas. sí. No, bueno. Pero bueno. No, lo más triste es que jugando. Mira, si juegan en San Luis, que hagan lo que quieran. Pero jugando en el Estadio Victoria en Necaxa contra San Luis, el que va a traer rayas rojas va a ser el San Luis. Hazme el favor. No. ¿Cómo crees? O sea, sí, podría haberse dado, pero bueno, no va a pasar. No sé si el San Luis las vaya a traer sus rayas rojas. No sé si las va a traer. Pero Necaxa no las tiene desde hace meses y no las va a tener en los próximos meses. Maldita sea. Estúpido marketing y bueno, la persona que me dijeron que tuvo que ver. Sí. Fallas técnicas, ¿no? Acá sí. Que se nos volvió loco. Sí, no, más, un poquito. Pero es que yo sigo molesto por. A mí no me. Mira, yo no estoy enojado porque se fue Luis Felipe Gallegos o porque se fue Brian Fernández o porque se fue X. Yo sigo enojado por la. Por las rayas. Rayas en la camiseta. Ah, maldita sea. Pues mira, yo creo que ellos van a salir con su típico de San Luis. Y en una de esas estaría bien que este partido lo jugasen con el de lujo, ¿no? Con el de gala, el tercer uniforme que sacaron el torneo pasado. Que son las franjas rojiblancas, pero bueno, que quizás sea un debray de mi parte. Sigue, no, estaría bien, pero sigue siendo una barrabasada. Ay, este es el de gala, este es el de lujo. No, carajo, ese tendría que ser tu uniforme titular, maldita sea. Yo no creo que odio a los tinajeros, creo. Yo creo que San Luis va a jugar con el segundo, que es el que se parece al suyo, ¿no? Al original. Porque sí, es que es más amarillo, ¿no? Azul amarillo, ¿no? Como era originalmente el de San Luis. Pero antes era así como tus Pumas azul y oro, azul ahora y oro. Es más bien azul y amarillo, ¿no? Sí. Sí, una situación ahí medio rara, pero yo creo que así va a ser, aún sin ver las designaciones oficiales, ¿no? De los uniformes. Pero, ajá. Digo, es otro de los elementos que decimos que es como del morbo para ver qué va a pasar con esa visita del San Luis en el Victoria y que, pues, también la situación con la afición, ¿no? Ojalá que esta victoria contra Toluca provoque que la gente pues tenga ganas de ir a ver el estadio, de ir a ver al Necaxa y de hacer pesar la localía. No sé por si favor, ¿no? Sea otro debraye de mi parte, pero sí tengo esa esperanza. Tú vas a estar ahí, desde luego. Yo, por lo pronto, no les voy a ir a hacer mosca, porque... Nah. Al fin me vas a hacer caso y para que, por el bien de nuestro equipo, no vas a ir. Así como que el aficionado de los Chiefs, ¿no? O sea, pobre de ti, donde no le vaya bien a Necaxa, y pobre de mí, donde sí le vaya bien a Necaxa, porque ya después no me vas a dejar, no me vas a acreditar para poder ir al partido, ¿verdad? No, sí, ya no. De hecho, no te lo había querido decir, pero este torneo no va a haber acreditaciones para Mordoqueras. Ah, qué caray. Bueno, pues así todo el ambiente previo al partido, y que además pues es el reencuentro de Necaxa con su afición, el regreso de Poncho Sosa al Victoria como técnico de Necaxa. O sea que por todos lados, por donde lo veas, es un partido interesante. Ojalá que lo sea más también en cuanto a lo futbolístico, que por lo visto en la jornada 2, me parece que no tendría por qué dejar de cumplir con esa expectativa. Ojalá que sí. Los dos, fíjate que a mí me dan ganas de comprar mi Rayo Mono, nada más porque es mi Luis Alfonso, porque está de regreso. Que de hecho... nunca lo niego, o sea, a mí me molestó mucho, nunca lo negué, ¿no? A mí me molestó mucho que no le renovaran. Ajá. Cuando él sí había cumplido los, se me fue la palabra, ayúdame. Los objetivos. Eso, esa Ajá. era la palabra. Él sí cumplió los objetivos que se trazaron, todos y cada uno de ellos, y no le renovaron. A mí me molestó mucho y fue cuando decidí alejarme de las canchas del fútbol mexicano. En serio, desde que el último partido al que había ido Necaxa, el único partido después de la primera era de Poncho Sosa, es contra Santos el torneo pasado. No he ido a otro partido en el estadio. Sí, todo sí, porque habían corrido, bueno, no habían renovado a Luis Alfonso. Sí, incluso aquí tuvimos ahí una discusión en cuanto a que pensábamos que tenía los méritos para seguir, ¿no? Pero bueno, ahora a ver qué pasa con Poncho Sosa. Ojalá que le vaya bien también por el bien de Necaxa y por el nuestro propio. O sea, que nos motive, muchachos. Que tiemble el récord de puntos de Guillermo Vázquez. Ojalá, ojalá. Bueno, pues Y que los necaxistas que dicen que es el técnico más ratonero de la historia se coman sus palabras. ¿Cómo no? Entonces, bueno, domingo a las 5 de la tarde... cancha del Estadio de Victoria. Yo supongo que por tele, pues en TUDN, ¿no? Ahí deberá de estar ese partido de Necaxa contra San Luis. Sí, en cable en TUDN y seguramente pues la misma transmisión en Quizá en Canal 9, en Canal 5, no lo sé. A ver, habrá que ver. Yo también habré que ver porque no sé dónde lo voy a ver. Pero bueno, yo digo que pues ya... Pues ve al estadio, compadre. Lo dejemos ahí y con que seguimos, vamos con a comentarios. Esto fue el episodio número 24 no, de... ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? Siempre me limitas, compadre. Nunca me dejas cortar el programa cuando yo quiero. comentarios del episodio anterior, el episodio 23, ahí en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx. Kelite Poblano nos hacía el reporte. En Chile ya anunciaron que Yerko Leiva ya es jugador de Necaxa. Pues así es, ya está confirmado. Miguel Uriel, este comentario... Ah, no, es que Miguel Uriel, es que primero borró un comentario y luego volvió a poner... a ver, banda, me confunden algunas cosas. Hay una nota que dice que Mineros le ganó a Necaxa 6-4 y hay otra que dice que Necaxa es quien ganó por el mismo marcador. Y entonces, ¿quién ganó? Chale, por eso arriba las Chivas, sí arriba, pero de un palo y chingue su madre la América también. Porque a pesar de sus pendejadas de los tinajeros, los Rayos son los chingones. Arriba mis Rayos del Necaxa, pero sí, aclárenme esa nota que no sé quién ganó antes de que echen mentadas de madre y diga que siguen teniendo la culpa los tinarcenarios. Órale. Está padre cómo se pone a prueba su creatividad para inventarle más insultos a los señores tinajero. Y ya después tú le aclarabas, ¿no? Lo del 6-4 a favor de la localía. Y hasta le puse enlace a la crónica de partido, crónica cortesía de Club Necaxa, hay que decirlo, que sí pusimos finalmente. ¿Cómo no? Bueno, Solo Pérez dice, qué pasión, racita. Buen Puno, supongo que era punto, el de Taker. Si te amarga ver un deporte, mejoras otra cosa. No tiene caso, ya la vida es complicada así sola. Yo calculo que con el equipo que tenemos alcanza para la liguilla en un 6 o 7, séptimo lugar. De allí, lo que sea es ganancia, aunque lo bueno del fútbol es el azar juega buena parte. Saludos. A ver, está interesante eso. Tú, para ya lo que pasó en esta primera jornada, ¿qué lugar crees? ¿Cuál es tu vaticinio? No, bueno, si es después de este primer partido, pues vamos a ser campeones, compadre. Oh, te digo, bueno, nos va a alcanzar para ganar los partidos. No, tiene que ser liguilla sí o sí. O sea, más allá del cómo, se tiene que calificar a liguilla sí o sí este torneo y el próximo torneo, en ambos. Sí, yo le subo un poquito, un cuarto, quinto, me parece que es lo que nos tiene que alcanzar. Y ya estando adentro, pues ojalá que pues podamos. Es que a la liguilla, pues en realidad no importa tanto cómo entres, en qué posición, ¿no? Sino cómo llegues jugando, más bien. Lo vimos el torneo pasado, Monterrey entró como 8 y fue campeón. Ajá, exactamente. Y así como de última, ya en la última fecha fue que se metió. Exacto. Miguel Uriel, hola hermandad, de una vez, ¿qué? Hola hermandad, una vez. Si don Ramón viera al Necaxa, se le rompería el corazón de estar con las uñas entre los dientes sobre quién de los buenos jugadores le quitarán al Necaxa o quiénes venderán para hacer negocio. Y mi punto de vista es el siguiente. Poncho Sosa es muy bueno. Aquí el detalle es que al Necaxa no le dan continuidad. Si así fuera, posiblemente ya obtuviera una estrella más en el escudo. Pero ya es costumbre que cada que termina un torneo varios jugadores tienen que vender y seguro será para sus bienes personales. Me gustaría que al Necaxa le dieran más continuidad a la plantilla, que lo conforme. Me da tristeza que así sea cada semestre. Ojalá y compre al Necaxa y lo haré. Ojalá y compre al Necaxa y lo haría campeón. Eso queremos la hinchada. Ojalá lo compre quién? ¿Tú? ¿Miguel Uriel? ¿O cómo? Bueno, pues como que lo mismo, ¿no? De siempre. Ojalá estés más contento en esta semana al menos, ¿no? Por favor. Luis F. le respondía, no manches ni que don Ramón fuera el único necaxista. Esta es como los que dice que solo Ortiz de Pinedo Cedillo y nosotros le vamos. Esta directiva le ha roto el corazón a todos los necaxistas torneo tras torneo. Hay páginas deportivas que mencionan en el cuadro que podría tener Necaxa si no vendiera jugadores, pero eso les vale, solo ven la urgencia. Primero fue de sanear sus finanzas, ahora ya es de llenar las arcas. Pero como dicen arriba, hay que ver el fútbol como una diversión. Si se gana bien, a disfrutar. Si se pierde en Ibex, la vida sigue. Pues, de nuevo, Pues no sé, yo lo de cuestionar qué hacen con el dinero, pues mira, no tendría que interesarnos. Nosotros vemos el fútbol por lo que pasa en la cancha, ¿no? También, o sea, no por qué pasa en, no sé, en cuanto a las decisiones financieras. Pues la cosa es que le has venido saliendo. Dicen que el cuadro que podría tener si no vendieran, pues es que si no vendieran a esos, no hubieran llegado los que llegaron. Entonces es como un ciclo que se va repitiendo y pues no sé si algún día lo podremos entender así. Una cosa muy rara. Emanuel dice, ya era hora de que subieran algo, hijos de tinajero. Ja, ja, ja, ja. Saludos. Soy Emanuel, el enfadoso de Facebook. Saludos, Emanuel. Lo bueno es que nos quieres, ¿verdad? Y bueno, fuera que fuéramos hijos de los tinajeros, No, de pues no. tinajero. Y pues que como que ya era hora, pues sí. Ahí han estado nomás que. ¿O qué sería por aquel perdido de Facebook? Bueno. Pero si él está en Facebook, Ahí pues está, se enteró de sí. aquel, me imagino, ¿no? Sí, tendría que estar. Y creo que sí estuvo ahí en la conversación, yo no sé por qué. ¿De dónde la queja, hombre? A ver, Daniel dice, arriba mi Necaxa en las buenas y en las malas, yo traigo mis rayos en mi sangre y en las venas, soy necaxista desde que nací. Órale, pues pues hay que irse a hacer unos análisis porque no está bien lo de la Es sangre. peligroso traer cosas en la sangre, ¿no? Sí. No, pero pues qué chido, Daniel, saludos y es que ese es el asunto, dice, en las buenas y en las malas. A ver, a ver. ¿Cuáles malas? El torneo pasado llegamos a semifinal, estuvimos a 15, 20 centímetros de estar en la final. O sea, dicen que no hay proyecto Chado, insisto. deportivo. Güey, estuvimos en la semifinal y se juntaron un chingo de puntos en el año. Entonces, ¿qué más deportivo quieren? O sea, si no es campeonato, nada. Gente, vamos a estar muy frustrados, la neta. De 17, solamente uno es campeón. Y si te pones a ver la plantilla que trae Monterrey. Y el estadio que trae Monterrey y el índice de entrada en el estadio que trae Monterrey, pues digo, tranquilos, no, no. Ay, con calma, muchachos. Además, perdimos con el campeón. O sea, al final de cuentas, ya, Ah, ya bueno, estaba ahí. eso No. sí no tiene nada que ver, compadre. No, no, o sea, vamos, a lo que veo es que tienes que competir y pues es para lo que te alcanzó. O sea, vamos por buen camino, pero pues. Lo dijimos desde el principio del torneo pasado. Yo creo que Necaxa no está en este momento todavía para buscar el campeonato. Ajá, de acuerdo. Pero bueno, aún así se llegó a la semifinal y bueno. Ed Rayo dice, a través de su cuenta de Twitter, el Club de Fútbol Defensa y Justicia anunció que el defensor paraguayo de 27 años, Julio González, que se desempeña en posición central y de lateral por derecha. El mensaje del club argentino agradece al jugador por su entrega y compromiso, además de que le deseo éxito en sus siguientes proyectos. Pese al anuncio del club, los dos rayos del Necaxa no han hecho oficial la llegada de González. Sin embargo, se espera que el jugador llegue a México en las próximas horas para presentar los exámenes médicos e incorporarse a los entrenamientos con el primer equipo. Se estima que la transacción rondó en los 4.5 millones de dólares, cifra con la que el equipo de Aguascalientes adquirió en su totalidad la carta del jugador. Esta alta es la primera proveniente del fútbol extranjero, misma a lo que le podrían agregar las llegadas del mediocampista chileno Matías Cavalleri. Además, Yerko Leiva, otro jugador en la zona defensiva, mismo por el que aún siguen las negociaciones. Los Rayos de Necaxa inician su participación en el Clausura 20 frente a Toluca el próximo domingo a punto a las 12. Bueno, pues ahí está el dato de los No que sé, llegaron. Ajá. no tengo yo el dato de la cifra, pero se me hace mucho, ¿no? O sea, Necaxa trae jugadores por mucho menos de eso. Eso te iba a comentar, o sea, si de verdad esto fuera cierto, los 4.5. Pues ahí está la evolución, ¿no? O sea, antes traíamos jóvenes por menos de 1 millón de dólares, a veces, Ajá. digo, incluso el trapito, ¿no? Que no costó nada, o sea, y terminabas vendiendo. Hoy se hace, ponle tú que no sean los 4.5, ponle tú que sean 3, pues ya es mucho más de lo que se había estado invirtiendo en torneos No sé pasados, ¿no? hasta, no sé yo de eso, pero hasta 13 me haría mucho, ¿no? Pues. Porque tampoco es un jugador que llegue así con el supercartel. No, por eso, o sea, digo, poniéndole que esté muy exagerado. Para mí que costó 600 mil dólares. ¿Tú No crees? sé. Pues no sé si eso, pero sí. No, no se me hace que. Digo, es que con eso puedes traer un jugador de más nombre. Porque Julio González, además, pues ya, o sea, no, él no es un joven, ¿no? Sí, Tiene pues es 27 más joven años. que tú. O sea, Bueno, pero para el bueno, fútbol. más joven que tú, cualquiera, sí. Te venderás piñas, mano, pero. Luego, ¿por qué nos dicen que ya dimos el viejazo, güey? Pero bueno, o sea, vamos, que no es una joven figura o una joven promesa, ¿no? Que como como lo sería en el mismo Ajá. Yerko Leiva, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero a lo mejor por ahí es que se tasó un poco más, pero bueno, yo supongo que ya se está invirtiendo un poquito más que en otros torneos. Deja, voy a hablar con Ernesto para preguntarle que me dé el Bueno, dato, ¿no? que nos explique, por favor. Sí, y así ya hacemos cuentas y vemos en qué pueden invertir ese dinero. Calito Poblano dice, ya está confirmada por Necaxa la contratación de González, posiblemente mañana den a conocer. ¿Mañana? Ok. Gabaleri está complicado por el promotor que lo quiere vender a Europa terminando la Olimpiada. Cavalieri, es Cavalieri. Bueno, y él mismo dice, atención rayos, damos la bienvenida a Julio César González, quien se une a nuestro equipo en transferencia definitiva de cara al clausura 2020, fuerza rayos. No creo que nada más repitió Ahora, el tweet, ¿no? De Caxa. pero por ahí en Defensa y Justicia puso, era un hilo donde ponen esto. Bueno, solo eran dos tweets, pero el segundo dice que ellos eran propiedad del 25% de la carta y eso es lo que transfirieron a Necaxa. O sea, Necaxa en teoría sería dueño de ese porcentaje de la carta, nada más, no lo sé. Eso decía el tweet de Defensa y Justicia. Ok. Pues sepa, la neta yo no sé de esas cosas, pero. Y tampoco es, en realidad a mí tampoco es que me interese así de que si es de nosotros, si es prestado o no. Bueno, Me da pues igual. mientras juegue y rinda, que es lo Y que se le mientras lo pide. podamos vender caro, pues también. ¿Podamos? Sí, ya. Oh, bueno. O sea, para pedirle cuentas a Ernesto, si Ok, no, ¿cómo le ok. pedimos cuentas, Pues compadre? sí. Con que llegue el cheque, ¿no? Más bien. Bueno, eso es lo que hay en el sitio. ¿Tienes algo en Twitter? En el Twitter, hashtag podcast NPR, un tal Murdoch Tinajero Eras, arroba Murdoch Tinajero Eras, dice: el modo zombie de esta mañana vale la pena porque los queridos patrones de Pasión Rojiblanca ya tienen su episodio 23 del podcast NPR disponible como se merecen antes que nadie. Ese modo zombie fue el lunes en la mañana, compadre, si no estoy mal. Así es. Ok. Y este lunes en la mañana seguramente va a haber otro modo zombie para Mordoqueras. Ajá. Nuestro compadre Baldo Flores, arroba Megadeth Raven, dice: qué buen detalle recordar a Alex con ese intro. ¿Cómo se le extraña? Él mismo regresa más tarde. Bueno, la siguiente dice: tarde, pero recordado por Podcast NPR y el contenido Patreon en el Westfalen Stadion de Dortmund. No sé que no sea alemán. Minutos antes de que casi me arresten, porque en Alemania las máscaras están prohibidas. Y Órale. sí, la parca era mi favorito. Aquí en Nuevo Laredo le ganó la máscara a Pierrot. Foto, él en el estadio del Dortmund, con una máscara de la parca, que estuvimos hablando de esto de la parca, y también por ahí de Mr. Niebla en el contenido Patreon de la semana pasada. Ya saben que nos gusta la lucha, nos gustan las máscaras, y pues. En el contenido de Patreon hablamos algo de eso, ¿no? Así es. Nuestro compadre Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice: cada día de juego, porque los martes lo dedico a. Ay. Es que Baldo puso un tweet preguntando de videos, de si debía poner los días martes o ponerlos en día de juego, y esta es una respuesta a él: dice, cada día de juego, porque los martes los dedico a escuchar podcast NPR. Saludo a nuestro compadre Rayotab, que por ahí lo vi el pasado sábado, como dije hace rato fue al partido en Toluca, entonces viajó acá a la capital, estuvimos ahí y unos tarros de agua, botellas de agua, quise decir, muy a gusto ahí la conversación con el compadre, entonces le mando un abrazo a Rayotab hasta Tabasco, digo, en este momento ya está de regreso en Tabasco. Insert name here, arroba güero-eg. Te extrañamos, Alex. Un abrazo hasta el cielo y otro para Mordoqueras y Gerardo Takers. Se lo reparten. Órale. Pues, ¿cómo vamos a quedar con eso, compadre? ¿Mita y mita o 60-40? ¿Qué? Pues ahí negociamos. Ok, pero gracias. Lo negociamos y te lo descuento por lo que me toque. Tu mensualidad. Botepower, @botepower, dice, en la madre, jajaja, ja, ja, no espanten. Estuve genuinamente confundido por un par de nanosegundos por el saludo del buen Alex Rodríguez. Good times, right? Good right. Time, good times. Insert name here, regresa. Ya dije, @güero_eje. Un muy buen primer partido. La verdad, creo que hay muchas cosas que prometen, especialmente cuando este equipo no tiene tanto tiempo de pretemporada como Toluca. Hubo errores por parte de los dos equipos, pero Necaxa se fue a buscar el empate y después el triunfo. Bote Power regresa también. Esto ya, este comentario y el de Bote Power ya son después del partido. Uh-huh. Bote Power dice, lo iba escuchando por radio e íbamos perdiendo. Entré al centro comercial y nomás de repente veo que iban 3-2. Tal vez el salado era yo como Murdo. Ok. Bote Power. Está en San Luis, si no mal recuerdo, ¿no? No me acuerdo dónde vive, pero... Creo que sí. Entonces, que no se le vaya a ocurrir hacer el viaje a Aguascalientes. Ya logramos que Murdo Keras no vaya a ir el próximo domingo. Entonces, Bote Power, por favor, no vayas, no lo veas. @geat00. Te amo, pinche rayo. Los vi en Toluca y Jairo es lo más débil de nuestro equipo. Fideo pelotea. Regresa un tal Murdoch Tinajero, @murdoqueras. Bonito domingo y para rematar grabemos podcast EPR. Saludos a quién. Ahí voy a ir de metiche porque tienes respuestas. Fíjate, uno, ¿sí? Yo tuiteo y nadie me pela. Y tú veo que dice ahí 7 respuestas. José Enríquez, nuestro compadre, @José Enríquez_ Patreon también, y que por cierto me reclamó porque no, en la semana pasada que leíste los patrones no lo mencionaste. Bueno, él levanta la mano, nuestro compadre Valdo Flores, también Patreon, @MegaDraven, también dice que él, nuestro otro, fíjate, llegaron todos los compadres, don Arturo Reyes, Arturo_Reyes, también la mano. O sea que también saludos para él. Gabo Rayo, Gabriel Ruiz, también compadre. Saludos, banda necaxista, fuerza rayos. Chanfleck, no lo conozco a él, pero bueno, también saludos, dice a Miguelito, o sea, a él. Sí. Eso, o también, o no sé si se refiere a que le mandamos saludos a el otro gran técnico de nuestro equipo, a mi Miguel de Jesús. Ay, tenías también, por que si sacarla. Escucha a mi Miguel de Jesús, ¿por qué? Vamos a mandarles saludos. ¡Qué necesidad! No, no, nada que ver. Pues, al menos, mira, el día que yo diga que el perrito Sánchez es un histórico de Necaxa, me dices, compadre, ¿ok? Nacho, eso siempre te lo voy a echar en cara, infeliz. Nacho Checa, @Checanacho, también dice, ¿a mí? Sí, entonces, saludos, pues, saludos a también para él. Ok. Pablo Hermosillo, @Pablo Duche, dice, buen domingo, ojalá y si vaya gente al Victoria contra San Luis. Pues también buen domingo y buena semana para él y para todos en general. No sé si a él lo conozcas, pero pues no. Creo que coincide contigo. Ojalá vaya gente al Victoria el próximo fin de semana. Uh-huh. Y bueno, saludos a todos ellos y a todos los que nos escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y por responder al llamado, ¿no? De los saludos. Saludos a todos. Sí, grandes amigos ahí en la lista que estuvieron presentes. Mucho necaxismo. Fíjate, si yo hubiera puesto, vamos a grabar programa, ¿saludos para quién? No hubiera leído nada porque seguramente no te daría respuesta. Pero tú pide a ver a quién te mienta la madre y vas a ver que, la cantidad de respuestas. Ah, huevo, sí. ¿Quién me la quiere mentar? Y no, sí, ahí sí. No acabamos de leer las respuestas. A veces sí siento que la gente no me quiere, no sé por qué. Pero bueno, hoy me pasaba, había otro, una, no propiamente con el hashtag de podcast NPR, pero había una respuesta en uno de los tweets que se puso del episodio 23. Ajá. Alfonso López, ay caray, con su arroba, bueno, @C7D19D028CF74D2. Okay. Digo, ¿eso qué quiere decir? Pero Él dice, la verdad ya los extrañaba y esperemos a ver qué pasa. Pues saludos también para saludos. Alfonso. Fíjate, nos quejábamos de ¿te acuerdas aquel tweet que tenía nuestro compadre Alex? Y por ahí Cristian Aguirre también tenía uno que se nos complicaban. Pues no, Alfonso López se los acaba de matar. Sí, gracias. Y saludos. Ese seguro no se lo roban, ¿no? O sea, es como... No, sí, no. Vas a ver. El problema es que seguramente a veces para loguearse pone algo mal y se tarda 2 horas en loguearse, ¿no? Bueno, pues ahí están los saludos a toda la banda y a los que están en Spotify, pues también déjense sentir en Twitter y en el sitio, por favor. Y digan, yo los escucho en Spotify. En el Spotify. En Spotify, ok. Bueno, algo más. Bueno, pues no, ahora sí puedo decir que este fue el episodio 20. No. Agregándole el saludo al buen Radio Tab, pues mi quesero pésame para usted. Y pues yo les dije, ¿verdad? Saludos también a Checo y Arturo que estuvieron viendo el partido de la NFL. Eres de lo peor, compadre. Llegas a NPR a burlarte de nuestro compadre, de un partido de NFL que a ti y a otros 7 pelados que son Niners en el país les interesa. 7 pelados? Somos muchos, fíjate. Además, como no, si eso me importara. Que... ¿Eh? Ah, pero ahora los atoren los Chiefs, vas a ver. Bueno, ahí sí ya quién sabe, ¿verdad? Pero no, por lo quién pronto... sabe, ahí sí yo no me atrevo a dar pronóstico. Yo te dije que el Super Bowl, la semana pasada lo dije... En el contenido patrón, los patrones no me dejarán mentir. Dije que iba a ser Niners Chiefs y ahí está. O sea, yo en apuestas este año en NFL sí on fire. Pues comprométete, mano, a ver. Necesito analizarlo. Te lo digo la próxima semana, compadre. Ah, bueno, está bien. Que al cabo pero te va a es que uno. Sí va a estar muy bueno. Sí, son 2 semanas de aquí al Super Bowl. Entonces, bueno. Pero va a estar bueno, ¿eh? Bueno. Va a estar bueno. Muy bien. Pues saludos a todos nuevamente y gracias por acompañarnos. Ahora sí, yo creo que, bueno, tus redes y ya nos despedimos. @ Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K en Twitter, en el Twitter y nada más. Me encuentran como Murdoch Eras, Murdoch con K, Eras con H, en Twitter y en Instagram y en Facebook le pueden buscar a Murdoch Eras Cartoons. Ahí estamos subiendo cositas interesantes, ya regresaron los cartones de Necaxa. Y alguna otra situación que vaya saliendo en el transcurso de la semana, pues ahí lo estamos compartiendo. Y pues, por supuesto, recordarles, seguir las redes de Pasión Rojiblanca. En todo eso es @ Pasión Rojiblanca, sin la última A, porque no nos alcanzó con el presupuesto. Es que ya salía más caro, sí. Exactamente. Y recordarles que puede usted enlistarse en los patreones de este proyecto. Ahí en patreon.com/pasionrojiblanca, ahí sí está completo. Y pues se inscribe, se da de alta como usuario, le pone ahí su tarjetita donde le pueden hacer el cargo que usted disponga a partir de $1. Y pues con eso será acreedor para contenido exclusivo semana a semana que le llega a su correo, directamente a su correo, para que pueda escuchar antes que nadie este podcast y estemos en contacto con temas que desarrollamos profundamente también en esos contenidos exclusivos semana a semana, que si ya los juntas, decíamos, los 4 del mes, pues ya se hacen prácticamente un episodio extra ahí nada más para ustedes. Entonces, ahí está el anuncio para que se unan y pues gracias a todos. Yo estoy feliz porque incluso hasta mi tweet de resumen del partido ya le dio like Doldán también. Y me retuiteó, y también me retuiteó Ortiz de Pinedo, ¿cómo no? Entonces, contentos, estamos contentos. O sea, te retuiteó el único en el que existe el país. Sí, ya nada, estoy esperando el retweet de Ernesto Cedillo, pero yo creo que él no tiene Twitter. Ok. Ok, bueno, ya, comentarios incómodos, vámonos. Entonces, ya, si debes decirle a esto, Don Taker. Algo iba a decir ahorita que dijiste que Ortiz de... Se me fue, estupidez. Algo, en serio, algo te iba a decir. Pero, no, pues quién sabe. Maldita vejez. Bueno, Daniel Salgado O sea, también. es tu vejez, me contagias, es eso. Darius Steven, saludos. Yo sí, la AGS. Los que le dieron like al tweet. Y Miris Love, saludos a todos ellos. Ah, oye, por cierto, ya que andabas tú burlándote de ahí de Rayotab, y que, ay, qué buen domingo. Pues mi Liverpool le ganó a cierto equipo. Ah, no, pero eso te fue aviso. Ayer. Toma, no, eso fue el sábado. Domingo. No, fue el domingo. Así que toma tu buen domingo, infeliz. Ay, bueno, no se pueden ganar todas. Además, ahorita el Manchester United está de vacaciones. Tú tranquilo. Oye, es el único equipo que le ha robado puntos esta temporada al Liverpool. No digo que le ganó porque Liverpool está invicto. Nada más tiene un empate en la Premier League. Todo lo demás, puro triunfo. Ay, pero bueno, mi Manchester ahorita no está en su mejor momento. Digo, le echa ganitas, pero pues ya llegaremos. Ya llegará nuevamente la época de vacas gordas. Por lo pronto está bien. Yo me quedo con los Niners. No, pero tu domingo redondo mangos. Chinga. Tenías que venir a arruinarlo. ¿Por qué? ¿Ya ves por qué la gente no te quiere? Cruel. Soy así porque la gente no me quiere. Ok, pues vámonos, compadre. No me acordé qué te iba a decir. A ver si me acuerdo ahorita. ¿Más? ¿Aparte de eso? No, es que no era eso. Eso me acordé así de repente. Y eso porque... Como dije de Cristian Aguirre, estamos platicando de esto del libro. Dice que debe andar insoportable. Él dice que ya ganaron, el Liverpool ya tiene la Premier. Digo, creo que solamente el Cruz Azul podría perderla con la ventaja que tienen, pero bueno, no tentemos al destino. La Premier, por favor, que ahora sí, por favor. Pero bueno, creo que aquí a la gente no le interesa mi Liverpool. Así que. Ah, no me acuerdo qué te iba a decir, maldita. Bueno, pero bueno, vámonos, compadre, ¿no? A ver si me acuerdo. Y los patrones se enteran. Sí, si me acuerdo, los patrones se van a enterar qué babosada te iba a decir, porque se van a enterar una babosada. Pero bueno, vámonos. Esto fue el episodio número 24 de NPR. Nos escuchamos la próxima semana. No olviden entrar www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvo Don Murdoch Tinajero. Estoy súper. Murdoch Tinajero Eras. Pues despídete, compadre. Bye. Vámonos. Saludos y gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.